Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Eric Rivas. Vamos a comenzar hoy. Les quiero contar una historia. Esta mañana, bueno, desde la semana pasada estoy percibiendo yo que Dios quiere hacer algo fuerte en cuanto a nuestra sanidad. Y hoy vamos a hablar de las sanidades físicas. Pero antes de comenzar, vamos a empezar a poner un contexto que es bien importante, porque el Señor me hablaba de romper paradigmas, romper la forma en que nosotros estamos pensando y romper la forma en que nosotros nos enfrentamos a los problemas que tenemos. Una de las cosas que hay que romper, siento desde mi perspectiva, es la forma en que hemos sido enseñados. Porque de alguna manera a veces hemos, me incluyo, predicado de tal forma que pensamos que las cosas son instantáneas, uno, y dos, que los cristianos no tenemos problemas. En Mateo 7:24 está la parábola de los cimientos, y es interesante ver que habla de dos personas. Habla de una persona que construye sobre la roca y otra persona que construye sobre la arena. Pero el diluvio, el aluvión, el aguacero, la inundación, acabamos de ver una la semana, estos días recientes, ¿vino para el que construyó solo sobre la arena? No, vino para los dos. Entonces, las mismas enseñanzas de Jesús nos muestran que no estamos exentos de tener problemas. O sea, no estamos exentos de tener enfermedades. Y otra cosa es, no creo yo personalmente que las enfermedades las ponga Dios como un castigo, como algo que que quiera martirizarnos, porque entonces estaríamos hablando de un Dios mero raro, mero raro, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, yo empecé con un desorden estomacal, me puse a orar, claro, pero fui con los especialistas, porque la medicina fue creada por Dios, dice la palabra, para los cuerpos cansados. Me hicieron toda clase de exámenes, no tengo nada. Entonces el doctor me dice, así como es ese doctor, gastroenterólogo, mira vos, conclusión, deja de comer desordenado y deja de comer en la calle. Entonces, el punto es que la Biblia nos manda a que cuidemos el templo del Espíritu, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un trabajo que hacer, pero tenemos una debilidad también en que no nos cuidamos. Alguien mencionaba en el final en un testimonio ya en el final de su vida, hoy me recuerdo de esos días, que iba a trabajar aquí, me subí a un avión y bajándome del avión me decían, mira, hay que ministrar aquí, y me iba para allá. Y después de ministrar ahí me iba para acá, y pasaba horas y horas y horas trabajando o haciendo para el Señor, descuidando muchas cosas importantes. Y luego, como dicen los profesionales de la medicina, a cierta edad, bueno, ahora ya estoy hablando de esos temas porque ya llegué a esa cierta edad, el cuerpo te empieza a cobrar facturas. Y entonces, de repente, te empiezas a sentir triste. ¿Y por qué estás triste? Es que no sé. Y te empiezas a sentir cansado y no sabes por qué. La máquina perfecta que creó Dios también tiene memoria y también exige que haya un balance. Entonces, a veces, y yo en estos últimos días he tenido discusiones con algunas personas, le echamos la culpa de todo al diablo y le echamos la culpa de todo a Dios. Y a veces, nada que ver con el tema. Yo imagino al pobre diablo, dijera la canción, sentado ahí, viéndose con Dios y así. Mentiroso y todo, pero te prometo que no fui yo. Entonces, tenemos que en este tema de las sanidades tenemos que ir rompiendo con formas de pensar para que esto realmente funcione. Y las noticias de un cáncer, por ejemplo, cuando llegan a una familia, son devastadoras. Y tenemos dos opciones: nos sentamos a llorar y nos morimos, o le creemos a Dios por un milagro. De cualquier enfermedad, un cáncer es lo que se me viene a mente más cercano, pero puede ser cualquier noticia que nosotros recibamos. Yo fui a hacerme otros exámenes y entonces es bien divertido porque es una corriente eléctrica que le pasan a uno y entonces el software empieza a decir qué males tiene uno. Resultó un poco chismoso el software porque sí salieron algunas cositas que el software no sabía, pero que sí salieron. Por ejemplo, yo estuve comiendo pasta y en el software dice: usted está comiendo demasiada pasta o muchas calorías. Pero lo que me llamó la atención es que el especialista que estaba ahí llegó a ver cómo estaba la próstata y entonces hace así: ay, espérese, y le da clic. ¡Ah, todo está bien!, me dice. ¡Qué forma de dar diagnóstico, ¿no? ¿Y qué tal si no? Imagínese esa onda, pero bueno. El punto es que tenemos que cambiar de esquema. Los lunes, algunos no aceptaron esto, pero yo les decía cuando empezábamos a hablar de algunos temas en cuanto a la activación profética: tercer cielo, segundo cielo, tierra. Aterricemos un poquito porque nos vamos a la estratosfera, nos agarramos de la ala del ángel, como los barriletes de noviembre, relajados un poquito. O sea, hay que tener los pies puestos en la tierra, es muy importante. Entonces, hablando de sanidades, hay algo que me rompió estos viajes a Israel. Ahora entiendo por qué mi esposa quiere ir todas las veces que pueda y todos los años. Ahora yo ya vengo con esa idea, porque cada uno de los viajes que uno hace, Dios te muestra algo particular. Y vas a los mismos lugares y te hablan de la misma arqueología, pero Dios te habla diferentes cosas y es extraordinario. Cuando puedan hacer el esfuerzo, no es mandatorio ir. La clave para ir es pedirle una invitación a Dios, y cuando Dios da la invitación, viene con boleto, viene con hotel, viene con comida, viene con... no, solo eso, ya lea lo demás, ya. El asunto está en que dentro de varias cosas que vimos, nos invitaron a la región de Samaria, cerca de donde está físicamente actualmente, o donde estuvo, donde se puede ver la región de Efraín. La región de Efraín, ustedes saben, es la de la doble porción. Y fuimos a conocer un viñedo. Pero el testimonio de este muchacho, un muchacho que me impresionó, tendría 30 y pico de años, con una convicción y una fe. Y la historia, para hacérselas corta, es la siguiente. Su papá, CEO de FedEx, nada más y nada menos, llegó un momento en la vida que dijo: no tiene sentido mi vida, no tiene sentido mi vida. Para hacerles corta la historia, dejó el trabajo, se fue con una comunidad Amish. Creo que eso fue de Dios porque les enseñaron a trabajar y cultivar la tierra. Y en eso se da cuenta que tiene raíces muy, muy fuertes judías y decide llevarse a su familia a vivir a Israel. Pero esto es lo particular y esto es lo que quiero que me empiecen a poner atención, si es que no he logrado captarla todavía. La forma en que la gente piensa que es importante que nosotros veamos, la gente del oriente, no la gente con mentalidad oriental, la gente con mentalidad oriental, pero no la nosotros que tenemos mucho cortocircuito por ser occidentales y todo lo vemos con la cabecita. Y entonces empiezan a ver a dónde se van y agarran la Biblia y empiezan a ver las promesas. Y resultan en esa tierra porque allí, y nos sacaron todos los versículos bíblicos, por ahí va a pasar Jesús en su segunda venida, y esta es la tierra de la doble porción. Y están fundamentados en la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Llegaron a Israel y vieron un campo donde habían para cosechar más piedras, unas redondas, unas más grandes, unas de exportación, pero eran piedras todas, hace años. Hoy van ustedes a ver, y es un viñedo donde se necesitan 5,000 personas para hacer la vendimia. No sé si eso les da una dimensión, pero 5,000 gente recogiendo uvas en una temporada de cosecha, y se miraba qué extensión, verde, verde. Ah, bueno, entonces empieza a dar la uva original, y entonces la historia es que los vinos franceses, con el perdón de los franceses, es la uva original que se llevaron de Israel tiempos atrás. Y entonces empieza a crecer una uva preciosa ahí. Sacan un vino que no necesita ser añejado. Entonces ellos empiezan a trabajar los primeros cuatro, los que producen el vino, y con todo eso de las licencias kosher, ya estaban listos para vender la primera botella a $10 y no les dan la licencia kosher a tiempo. Entonces se quedan ahí pensando, ¿y qué vamos a hacer? Metamos esta botella a un concurso. Lo mandan a Francia y se gana el primer lugar. Regresa la botella con el premio. ¿Saben a cuánto les dijeron que debían de vender ese vino? $70. Ahora, la conclusión de todo esto, ¿dónde empezó todo? Le creyeron a Dios en base a lo que Dios dice en su palabra. Y ese es el tema importante. No le creyeron cuando Dios les dio la finca con el viñedo, con la botella de vino, con el premio en Francia a $70. No, ahí no le creyeron. Le creyeron cuando llegaron ahí. Un hombre con 12 hijos, creyéndole a Dios. Y usted habla con el hijo número 6, que es el encargado ahí, pero un hombre hablando con una certeza y con una propiedad de todo lo que Dios hace. Entonces, ¿cuál es el tema qué paradigma se me cambió, qué switch? Aunque ya Dios venía trabajando con eso. Que nosotros tenemos que creerle a Dios, pero definitivamente creerle a Dios antes de recibir lo que estemos pidiendo y dar por hecho que va a suceder. Y específicamente cuando nosotros empezamos a trabajar en esa línea, no importa la noticia que nosotros recibamos, sea un cáncer, sea lo que sea, si nosotros tomamos la actitud correcta y miramos arriba de esas circunstancias, inmediatamente Dios empieza a cambiar todo. Al extremo que usted llega a las siguientes citas y los doctores le empiezan a profetizar, es increíble. Yo he visto cómo Dios usa a un montón de gente en lo que yo estoy haciendo y en otras cosas, y empieza a decirte, no, mira, usted tiene una cosa bien sencilla. Después de que casi lo matan a uno con el, no del de lo que tenía, sino del corazón, vaya, que uno llega con un corazón fuerte. No digo los que están aquí, estos son pero buenos para ministrarlo a uno, pero hay otros que lo ministran a uno bien heavy y le prueban a uno la fe. Y entonces te empiezan a decir, no, sí, mire, usted tiene una cosa sencilla. Esto es de buen pronóstico. En 12 meses vamos a estar dando la mano y usted se va a ir sano, sin nada. Los médicos. He oído médicos en estos últimos días que me dicen eso. Entonces, ¿para qué es todo este rollo y para qué es toda esta historia? Porque esta mañana, de acuerdo a lo que tenemos que, no lo que tenemos, sino lo que Dios ha marcado, habla de que en Mateo 15:29 habla de que Jesús sana a muchos. Y Jesús dice, voy a leerlo rápido, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se acercó mucha gente que traía consigo, oiga esto, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los sanó. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo mudos hablar, a los mancos sanados, o sea, crecieron manos, crecieron pies, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Siguiendo con la línea de esta historia que les conté, el contexto de esto habla de la mujer sirofenicia, ya lo predicamos aquí, y habla de fe. Ahora la pregunta es, ¿creer en qué? O sea, ¿en qué? Y hay algo bien interesante aquí que es lo que quiero ver yo, cuál es el alargar un poquito más con el permiso de la teoría, de la forma de hacer las cosas, pero alargar un poquito el contexto. ¿Por qué Jesús sanaba a tanta gente? Entonces esto nos lleva, y miren cómo es el tema. ¿Y por qué la gente, obviamente la gente empezó a ver tantos milagros, empezó a creer? Pero hay una esencia fundamental que nosotros tenemos que ver, y eso está en Lucas 4:18. y el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto el Espíritu está sobre mí, y habla de que vino a liberar, vino a lo vamos a leer mejor. El ministerio de Jesús empieza con este decreto, hablando de decretos, y con este tema, y con una declaración bien importante, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y esto que Jesús leyó, fue una palabra profética que está en Isaías 61. Entonces miren el contexto de esto. Todo lo que está sucediendo se está basando en una promesa. Ahora, ¿por qué viene esa promesa de restauración? Vámonos más atrás y nos vamos a Éxodo. Cuando empieza la relación de Dios con el pueblo de Israel, le da unas instrucciones. Deuteronomio 28 nos habla de eso, las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio 30 nos habla al final que si nosotros somos desobedientes a Dios, nos vamos a enfermar. Entonces hay un gap ahí de una, digamos, desobediencia y una maldición que cayó sobre el pueblo de Israel, que ya en Isaías viene la promesa para una restauración. Ese es el contexto del pueblo de Israel en ese momento. Estaban bajo una maldición y viene Jesús, y viene Dios y se hace hombre a través de Jesús, y por el inmenso amor que tiene a su pueblo, trae a vida esa gran promesa. Y vemos en Lucas, en la descripción de Lucas, después de esta declaración de Dios, de este decreto del cielo. Por eso es importante que tengamos, y lo explicó muy bien Helen la semana pasada con el tema de los decretos, no vamos a entrar en este tema ahorita, pero es importante. Creo en ti, Jesús sanador. Es importante que nosotros lo declaremos y lo traigamos a vida, porque viene Jesús, trae a vida esa promesa y les dice: ahora se cumple esta palabra delante de ustedes. Y no solo lo dice, sino que sale y empieza a sanar a todos, ¿correcto? Entonces, ese es, digamos que el contexto de la esperanza de esta gente en este momento. El contexto histórico es: ¿estaban oprimidos? Sí. ¿Estaban en cautiverio físico? Sí, estaban dominados por el Imperio Romano. Y había una desesperanza peor todavía. Tenían una opresión religiosa terrible que los tenía cansados y desmayados. Y viene Jesús y empieza a romper con todos estos paradigmas. Pero en lo que leímos, en la porción que leímos de que traían a todos, el contexto es la fe. Entonces, ¿la fe de qué? Creer en las promesas de Dios. Igual que este CEO de FedEx le creyó a Dios, se dio cuenta que era judío, me saqué la lotería, se va a su tierra, regresa a su tierra y cree, y se va a la tierra de la doble porción. Escogió bien la tierra de la doble porción, o sea, no lo hizo porque me voy a ir aquí a donde sea, ¿va? Sino que se dan cuenta en lo que les estoy tratando de transmitir. Creyó primero. Ahora, traigamos esto a nuestro contexto actual. Entonces, digamos, antes de pasarlo al contexto actual, vemos esto. ¿Había depresión en el pueblo de Israel? Sí. Estaban deprimidos. ¿Por qué? Porque no tenían libertad. No es agradable estar bajo la opresión. Yo no lo he vivido, pero me imagino que no ha de ser agradable estar bajo la opresión de, en tiempos modernos, vivir en Venezuela, por ejemplo, o en los tiempos duros de Nicaragua, de los tiempos de la guerrilla, no me acuerdo mucho, aunque ya llegué a la edad que les dije, pero tampoco es para que me acuerde de esos temas bien, porque vivimos en una ciudad donde no, realmente, bendito Dios, aquí la guerrilla fue focalizada en diferentes puntos, entonces no hubo la posibilidad de vivir esas cosas, pero el pueblo de Israel estaba en opresión. Estaban deprimidos, desesperanzados, olvidados de la palabra, oprimidos por la religión. Y llega Jesús y les hace recordar. Recuérdense que hemos predicado cosas que hace Jesús, que los lleva a sus orígenes. Alimenta en el desierto, alimentó en el desierto. trae una promesa de restauración. ¿Por qué? Porque había una instrucción que el pueblo no cumplió y hubo un destierro y hubo un montón de cosas por duros de cerviz. Pero trae una restauración para Sión y trae una restauración que la hace a vida. Ahora, eso es bien importante, ellos creen y lo demuestra la mujer sirofenicia, porque a pesar de que la trató como, o la expresión que usó, que no era para los perrillos, ella sabía de eso, y eso trajo a vida el milagro que ella estaba esperando. Contexto actual, hoy, ¿cuál es nuestra situación? Especialmente en Guatemala, tenemos una incertidumbre que va a ser revelada el próximo domingo. Bueno, digo, el próximo lunes, tal vez. Tenemos una incertidumbre, y tenemos que orar mucho, eso sí. Tenemos que orar mucho y tenemos que participar también. Y la oración, mi recomendación, la oración es: pregúntele al Señor qué tú quieres para esta nación. Bien importante. Pero no vamos a tocar ese tema. El tema es que estamos viviendo una incertidumbre. Estamos viviendo una situación global. Hemos vivido unas opresiones. La iglesia, en algunos momentos, nos ha puesto en una opresión espiritual. Y me llamaba la atención del testimonio de un pastor muy conocido, famoso, que dijo esto. Una vez se acercó un profeta, pero de esos profetones, y hace ahí toda la descripción con su tacuche y todo, y le dice: amigo, dice el Señor, y hasta así hace, estoy tratando de remedar cómo lo cuenta él, dice el Señor que esa forma que hablas, esa forma en que te vistes, eso no es lo correcto, que él quiere, y lo empieza a maldecir. Este pastor salió llorando, se fue al hotel y le dijo: Señor, perdóname, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Saben cuál fue la respuesta de Dios? No quiero que cambies nada, porque así como estás, yo te amo. Y tuvo la oportunidad de ser restaurado por eso, pero a veces nosotros somos culpables de muchas situaciones porque damos una palabra o predicamos de alguna forma o hacemos algo que daña y cautiva y pone en cautiverio a las mismas personas. By the way, o por si acaso, les queremos pedir perdón si alguna vez hemos cometido ese error, y sean libres de alguna equivocación que hayamos tenido para empezar el proceso. Entonces, el tema es... entonces, ¿cuál es nuestra situación actual? Estamos padeciendo, o como les decía, estamos metidos a veces en cierto tipo de problemas o que se reflejan en circunstancias de salud que a veces nos preguntamos, ¿y esto a qué horas apareció aquí? Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es la esperanza? Mire, por eso les puse el contexto, espero bien claro, del pueblo de Israel en este momento. Y la esperanza, ¿cuál es la esperanza ahora de nosotros? ¿Cuál es la esperanza? ¿En dónde nos basamos para decir, Cristo nos puede sanar hoy? ¿En qué? Vamos a revisar algunas citas bíblicas que encontré. Nosotros tenemos un beneficio extraordinariamente grande. Y yo me quedé sorprendido porque en una tierra donde, no sé qué porcentaje sea, digamos 50-50 o lo que sea, estoy hablando de Israel, unos creen en Jesús y otros no. ¿Sabe? Igual Dios los bendice. Con esto no estoy tratando de establecer o aprobar algo o desaprobar algo, sino que es lo que veo. Creen en un Dios y ese Dios les responde. Ahora, nosotros tenemos una ventaja extraordinaria. ¿Cuál es la ventaja extraordinaria que tenemos en estos tiempos de creer en Dios? ¿Cuál es? En Cristo Jesús. Pero en esencia, ¿qué hay que nos lleva a creer o qué nos beneficia? Se las pongo más fácil. ¿Qué nos beneficia el factor Cristo a nosotros aquí? Los beneficios de la cruz. Por sus llagas fuimos sanados. Maldito el que es colgado en un madero. Él se lleva todas nuestras maldiciones. Él se lleva todas nuestras enfermedades. Él se lleva todas nuestras dolencias. Él viene y decreta: yo vengo a liberar a los cautivos, yo vengo a sanar a los enfermos, yo traigo la restauración que vino prometida a Sion y que es para estos tiempos, aquí y ahora, con una sola condición. No condición, con un solo requisito: creerle a Dios. Creerle a Dios. No importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, inicial, el final, siempre depende de lo que Dios haga con nosotros. Y la otra cosa importante: el final que sea, alabado sea el nombre de Dios por el final que nos dio, porque es la mejor respuesta. Y con esto no estoy justificando las preguntas que todos se harán: ¿y qué pasó con fulano? ¿Y qué pasó con sutano? ¿Qué sé yo? Porque Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, estoy seguro que cuando estemos todos en el cielo, vamos a ver a personas que vamos a decir: ¡ah! A este no lo hubiera traído yo al cielo. Sí, tú no lo hubieras traído, pero en su infinito amor, Dios lo trajo y nos da una lección. Espero no de que digamos eso, porque si no... Entonces, hay algo bien importantísimo que nosotros tenemos que cambiar de forma de pensar. Y me da mucha gracia algo que leí. Este es un profeta que se dedica mucho a sanidades y cuenta su historia, ¿no? Entonces, había un momento en su vida que él no tenía ningún rompimiento. Entonces dice: voy a hacer un ayuno total. Y ahí tiene que venir el rompimiento. Entonces viene y dice: al cuarto día estaba que ya se moría del hambre, ¿no? Sentía que se iba a morir. Y le dice a su esposa: tengo dos opciones, es el cuarto día, o rompo el ayuno o me muero. Se acerca a la esposa con mucha sabiduría y le dice: si te mueres no vayas a hacer mucho escándalo, porque los niños se pueden asustar. Y se va muerta de la risa. Oiga, ¿a dónde voy con esto? ¿A dónde iba él con esto? Nosotros a veces creemos que por lo que nosotros hacemos, o por la capacidad que nosotros tenemos, o por los sacrificios que nosotros hacemos, o lo que sea que nosotros estemos pensando, Dios nos va a responder más o menos. Tenemos que romper ese paradigma. ¿Sabe cuál es el paradigma o la idea que le quiero dejar hoy? Algo muy importante: el amor de Dios. Si nosotros logramos capturar, como lo hizo Juan, el amor que Dios tiene por nosotros, eso va a romper con toda incredulidad, eso va a romper con toda duda, y eso va a empezar a traer una vida diferente. El ejemplo está entre Pedro y Juan. Juan calladito, Pedro muy hablantín. Por eso mi abuela decía: mijo, boca cerrada no entra mosca. Y a veces vale la pena: Señor, aunque estos te dejen, yo voy a estar allá. De cierto os digo que antes de que el gallo cante, te me habrás negado tres veces. ¿Y qué pasó? Fue tal cual. ¿Qué pasó cuando estaba crucificado Jesús? ¿Quién estaba ahí? Juan estaba ahí. Mira, ahí está tu madre. Madre, mira, ahí está tu hijo. ¿Se dan cuenta de la diferencia de la... ¿Quién recibió al final? Y no estoy juzgando, sino solo estoy viendo. O sea, no quiero juzgar. ¿Quién llegó a tener una revelación tan profunda de Dios? Juan. Aunque Pedro hizo un ministerio grandísimo también, no estoy diciendo que no, pero después Pedro fue sanado de ese su rollo y pudo trabajar. Pero si nosotros entendemos que Él nos amó primero y que eso hace que nosotros reaccionemos y le amemos, específicamente el tema de las sanidades, no específicamente, pero empezando por el tema de las sanidades, vamos a obtener la respuesta que nosotros tenemos, porque nuestra fe y nuestra base en lo que creemos, que no lo tenemos ahorita, lo vamos a ver por el amor que Dios nos tiene. Entonces, esta mañana también es importante hablar de algo. La falta de perdón Entonces, lo primero es que nuestra concepción del amor de Dios llegue a ser un poquito, así un poquito osados, orando. Yo estaba haciendo esa oración así osada, que la que tuvo Juan. Porque Juan tenemos la referencia de entender ese amor hasta dónde lo llevó. Lo que querían hacer sopa de Juan y no se pudo, no se murió. Y murió en la isla de Patmos, fuimos a conocer el lugar, por cierto, y una experiencia bien interesante ahí, todo lo que Dios nos habló, pero otro día les cuento. Pero Juan vivió hasta ver cosas que nadie se imaginó que iba a ver y nos las deja a nosotros. Entonces, si nosotros logramos amarrar eso, vamos a romper con un montón de cosas. Y la otra cosa muy importante es la falta de perdón. Y a veces, con el primero que nos peleamos, cuando son diagnósticos así o cuando son situaciones, con el primero que nos peleamos es con Dios. Y nos ofendemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no mi mujer? Así, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no el, qué sé yo? ¿Por qué no mi suegra? De cara a Dante. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Por qué? Porque también nos muestra la palabra de Dios que los apóstoles, yo me imagino a Juan en esa sopa de Juan, echaban las papitas, echaban la zanahoria y aquel hirviendo ahí, alabando al Señor, alabando al Señor. Los que estaban presos se pusieron a cantar coritos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, tenemos que alabar y glorificar a Dios, porque eso nos va a traer un paso arriba, nos va a acercar a la gloria de Dios y Dios se va a glorificar en su agradable, perfecta voluntad. Entonces, y lo otro, pues, es importantísimo, que ya es científicamente comprobado, los médicos lo aceptan con toda la, con todo el rigor del método científico, la falta de perdón definitivamente nos enferma, definitivamente causa un bloqueo o causa todo lo que pueda ser dañino nuestros cuerpos. Entonces, esta mañana, mis amados, y le voy a pedir al grupo de alabanza que regresen por ahí, no los miro por ningún lado, pero en fe ya los veo aquí. Esta mañana, de verdad, Dios quiere hacer algo extraordinario, extraordinario con nosotros hoy, en cuanto a nuestra sanidad física o cualquier necesidad que nosotros tengamos, pero hoy vamos a hacer énfasis en cualquier problema físico que nosotros tengamos, cualquier noticia dura que hemos tenido. Y yo no critico las reacciones que tengamos, o sea, no somos humanos, o sea, somos de carne y hueso, pues. Peísqueme y me va a doler. Tengo problemas y necesidades igual que usted. Tengo que orar por cosas igual por las que usted ora. Esa es otra idea errónea. El pastor ha de vivir por allá, por cercano al tercer cielo. No, vivimos aquí también y necesitamos de oración, necesitamos de cosas. Lo que le estoy transmitiendo son algunas cosas de las que he experimentado y una de las cosas que Dios me ha enseñado, porque si nosotros tomamos la actitud correcta, Dios usa esta situación tan terrífica para mostrarse como Jehová Rafa, mi sanador, mi sanador. Éxodo 36, creo que es, habla de esa revelación de Dios, pero habla de algo muy importante que también hay que tener. Por eso les decía, el cuerpo necesita cuidado y nosotros necesitamos cuidado en todas las esferas. Habla de que tenemos que obedecer los mandamientos y todas las instrucciones de Dios. Obedecerle, al final del día obedecerle. Porque cuando hablamos de los mandamientos, uno empieza por el primero y empieza a decir, ¿a qué horas? ¿Va? Pero es obediencia al tema, es obediencia al tema, para que sea sanado y se muestre Dios. Entonces, en las circunstancias difíciles, lo que va a suceder, en cualquier circunstancia, Dios se va a manifestar y le vamos a conocer en la medida, la necesidad y la potencia que nosotros necesitamos conocerle. Esta mañana ciertamente hay cielos abiertos, sí, ¿Por qué le digo que hay cielos abiertos? Porque la palabra dice desde Lucas 4:18, esa declaración que abrió el ministerio de Jesús, que hoy es extendida a nosotros a través del ministerio del Espíritu Santo, que está entre nosotros. Entonces, esta mañana vamos a hacer algo bien, bien sencillo. Esta mañana nos vamos a poner a cuentas con Dios. Yo creo que es importante por si acaso. Y le digamos, por si acaso, como decía Job, te he ofendido en palabra, pensamiento, acción. Quiero pedirte perdón, Señor. Tal vez te he desagradado porque no he creído. Y sé que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy te quiero pedir perdón, Señor. Señor, te pido perdón también porque a veces me he excedido. No he tomado el reposo que tú mismo ordenaste cada semana. Y más allá de ir de los aspectos teológicos, religiosos de eso, hace sentido, Señor. Eres un Dios sabio. Si mandaste un día para descansar y tú mismo descansaste un día, es porque el cuerpo lo necesita. Te pido perdón por si me he excedido. Y eso me está cobrando la factura el día de hoy. Señor, tal vez me han diagnosticado algo que aparentemente trae una línea de iniquidad del pasado y lo puedo interpretar como alguna maldición. Y tal vez me asusté y creí que eso era así. O tal vez eso realmente era así. Señor, esta mañana quiero apelar a los beneficios de la cruz del Calvario. Señor, sé que en Deuteronomio 28 y 30 dice que seré afectado por enfermedades raras y desconocidas en ese momento. Tal vez a mí me dieron un diagnóstico de una cosa rara, desconocida, o que soy uno en un millón. Señor, hoy quiero apelar delante del trono de la gracia con mi abogado, que es Jesucristo, y hacerte memoria que en Jesucristo, por sus llagas, fuimos sanados. Él se llevó todos nuestros pecados, dice 1 Pedro 2, 24 y 25. Él se llevó nuestros pecados y por sus llagas fuimos curados. Todas las maldiciones que pudieron estar sobre mí fueron colgadas en el madero a partir de que yo he creído y he recibido a Cristo en mi corazón. Hoy, Señor, he aprendido que por el hecho de ser cristiano no estoy exento de problemas. Más, como aquí me han enseñado y como yo he aprendido, si estoy parado en la roca, no importa la tormenta que venga, no importa la enfermedad que venga, yo sé que estoy firme en ti. Señor, me presento delante de ti. Yo sé que no los trae, pero hoy en la noche o en la tarde haga esto. Presente el caso que los exámenes médicos dicen, porque si ha de ser cierto, no es que sea una mentira. Pero dígale, Señor, tú eres mi sanador. Por tus llagas yo puedo ser sanado y te creo. Señor, enséñame a entender tu amor y a entender los beneficios de tu amor. Tal vez no entenderlo con el conocimiento, sino recibirlo en mi corazón y moverme como Juan en esa circunstancia. Y sé que siento bien fuerte. Dios va a hacer algo extraordinario con cada uno de nosotros. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.